Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos ahora de la situación que está atravesando una fábrica alimenticia en el partido Vicente López, en la localidad de Florida, en la provincia de Buenos Aires. PepsiCo, que ha decidido cerrar esa planta y dejar a 600 trabajadores en la calle. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Luis Medina, uno de los delegados integrantes de la comisión interna. Hola Luis, Pepe Frutos desde el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, los saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, Luis, ustedes recibieron esta noticia con un cartelito en la puerta de la planta de que se quedaban sin trabajo. ¿Y cómo está la situación ahora? ¿Cómo podemos explicar este conflicto? Bueno, mira, sí, es verdad, el día martes, a última hora de la tarde del día martes, nos pegaron un papelito, una hoja 4, una fotocopia, donde planteaban el cierre, el cese de actividades en la planta de Florida y que ponían a disposición de los trabajadores sus saberes. Bueno, nada, la situación ahora en la fábrica, estamos bloqueando los portones con los compañeros para garantizar que no se lleven el producto terminado y los equipos de producción. La planta hasta el momento del cierre estaba productiva, el día lunes anterior estuvo produciendo, el día martes fue feriado y habían compañeros trabajando y fueron desalojados. Y la empresa lo que quiere es llevarse la producción, empezar la producción en la ciudad de Mar del Plata, donde está haciendo los mismos productos. Acá en esta fábrica hacemos las famosas papas fritas light, y chetos, 3D, quistos, bueno, todos los productos originales. Esta firma maneja en la Argentina el 80% del mercado del snack. Prácticamente es un monopolio en ese rubro y bueno, nada, somos 600 familias que estamos quedando sin el sustento de nuestros hijos. Y de nuestros hogares, tenemos compañeras que son madres solteras, compañeros como yo particularmente, que tengo 23 años de fábrica, compañeras y compañeros que hace mucho que estamos trabajando ahí, y nada, teniendo en cuenta la situación socioeconómica que hay en el país, que todos lo sabemos, estamos muy preocupados por esta situación, pero estamos ahí dando pelea con todos los compañeros, ¿no? ¿La empresa les había anticipado que esto podía pasar? No, mirá, justamente hasta el día lunes, previo al cierre, veníamos teniendo reuniones diarias con la gerencia, donde nos planteaban proyectos de inversión, proyectos de reactivación, nos venían planteando programas semanales de qué era lo que venían haciendo en cuanto a la reparación de los equipos y todo eso. Y bueno, nada, el martes nos desalojaron y en algún punto nos sentimos traicionados ante esta actitud de la empresa, porque no hubo ningún indicio de que esto podía llegar a pasar. Crisis en esta firma no hay, te lo puedo garantizar, porque como te digo, manejan el 80% del rubro, y es una multinacional a nivel mundial, o sea, entonces yo te digo que crisis no hay. En el gremio de alimentación crisis no hay, de hecho la semana pasada terminamos de cerrar una paritaria del 24% de aumento, entonces en nuestro gremio crisis no hay, en esta fábrica en particular tampoco. Aspiramos a que nuestro secretario general, Rodolfo Dar, se ponga al frente de esta lucha. El día de ayer tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde también participó el gremio, que pasamos un cuarto intermedio hasta el día de hoy a las 17 horas en la calle Alem, y donde la empresa, los directivos de la empresa ahí plantean de que van a que es una decisión tomada en la planta cerrada y que van a centralizar su producción en la ciudad de Mar del Plata, donde tiene otra fábrica paralela. Por otro lado, argumentan de que la fábrica no es productiva, cuando hasta el día lunes estuvimos produciendo y hasta el fin de semana anterior algunos compañeros estaban haciendo horas extras. Argumentan de que no es viable, que bueno, producir allá, que es más viable, pero yo te puedo garantizar que trasladar el producto terminado desde Mar del Plata hasta Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde hay más de 500 kilómetros, y cuando nuestra planta está acá en Vicente López no veo viabilidad en ese sentido, entonces digo, quizás haya otros argumentos por los que la empresa decida tomar esta decisión, ¿no? El mayor consumo estaría en un lugar mucho más poblado como el Gran Buenos Aires. Claro, justamente, por eso no nos parece. Por un lado Macri sale a decir que se está reactivando el país, que está creciendo el empleo, por otro lado nos dejan a 600 trabajadores en la calle. Nosotros particularmente estamos sufriendo esta situación, pero sabemos cómo se vienen dando las cosas en el país. Ahí en la localidad de Florida estamos cerca de la fábrica Van Gogh, que también cerró, cerca de Atanor, que también cerró. Entonces, en la zona tenemos una situación muy complicada en cuanto a los cierres de fábricas y familias en la calle, ¿no es cierto? pero ya te digo, estamos en los portones garantizando la que no se lleven nuestra fuente de trabajo. Queremos volver a trabajar en Florida, creemos que están las condiciones dadas. Si nos abren los portones, en media hora la fábrica se pone a producir, entonces eso no sería problema. Argumentan de que tienen crisis, que para ellos es más viable producir allá, pero nosotros no consideramos que eso no es así. Luis, la empresa dice que bueno quiere trasladar por una cuestión de conveniencia su producción a Mar del Plata. ¿Ustedes ven que hay otra intención? ¿Cuál es el destino que ustedes ven para esta planta de ahí de Florida? Mirá, nosotros consideramos que, teniendo en cuenta que en la fábrica donde nosotros trabajamos, tenemos una comisión interna de los delegados, que históricamente desarrollamos todas las atrevidas a través de las asambleas democráticas, donde decidimos todas las cuestiones, donde hay un montón de derechos adquiridos, donde de un tiempo a esta parte no pueden seguir avasallando el derecho de los trabajadores como lo venían haciendo, entonces en ese sentido, contarte también que nosotros pertenecemos a una agrupación opositora, a los que dirigen hoy por hoy nuestro gremio, que somos la agrupación Bordona y Gremio de la Alimentación, y en ese sentido consideramos que lo que quieren es disciplinar a los trabajadores, ¿no es cierto? Y empezar por la multinacional PepsiCo de la planta Florida. Creemos que hay un grado de convivencia entre los que dirigen nuestro sindicato y la empresa, porque hasta el día de hoy los que dirigen nuestro sindicato se mostraron tibios ante esta situación. Nosotros queremos que se pongan al frente de esta lucha. Estamos planteándole que llamen a un plenario extraordinario en forma urgente a los delegados y congresales de nuestro gremio para convocar un paro en la actividad, para que la Cámara Empresaria presione a la multinacional PepsiCo para que vuelva a reabrir sus puertas, ¿no? Consideramos que es necesario, teniendo en cuenta que estamos más de 600 familias en la calle. Ustedes hablaban de un intento de la empresa de flexibilizar las relaciones laborales. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se entiende esto si lo que están proponiendo es cerrarla? Mirá, lo que quiere hacer, lo que viene haciendo la empresa, tratando de avanzar y agudizándolo más ahora con este último gobierno, es flexibilizar el trabajo y subir los ritmos de producción para optimizar sus ganancias, que por cierto vienen siendo millonarias. Quiere trasladar su producción a Mar del Plata porque allá los trabajadores los tienen más disciplinados, donde las compañeras y compañeros tienen altos ritmos de producción y terminan lastimados y nadie se hace cargo. Terminan con túnel carpiano, con tendinitis, con hernias de disco, y nadie se hace cargo de esa situación y terminan quedando en la calle lastimados, las compañeras sin poder alzar a sus hijos. Esa situación se venía dando en la planta Florida hasta hace un tiempo, donde después de varios conflictos pudimos avanzar y que eso no pueda seguir pasando como venía pasando hasta un tiempo atrás, ¿no es cierto? Creemos que la empresa quiere avanzar en eso, quiere disciplinar a todos los trabajadores de la alimentación, y ayer tuvimos una audiencia del Ministerio de Trabajo en la calle Alem, donde también los funcionarios del Ministerio de Trabajo se mostraron tibios. Pasamos a un cuarto intermedio hasta el día de hoy nosotros consideramos que el Ministerio tiene que arbitrar esta situación, consideramos que el cierre es fraudulento, ya que no hubo un preventivo de crisis. El preventivo de crisis lo presentaron el día de ayer en la misma audiencia del Ministerio, y eso se tiene que hacer previamente, presentar un expediente para que sea analizado y si realmente corresponde o no presentar que sea viable un preventivo de crisis o no. Crisis no hay porque tiene una plata paralela y las ganancias vienen siendo multimillonarias, porque maneja el crashing monopolio del rubro. Bueno, Luis, ustedes entonces van a seguir ahí frente a la planta esperando que no sea cerradas. ¿Así es la cosa? Sí, por ahora sí. Hoy a las 10 de la mañana vamos a ir a hacer un bloqueo en una logística que tiene ahí cerca de la fábrica, en la calle La Prida, en Villa Martelli, que distribuyen los productos terminados. Estamos bloqueando los portones y tenemos previstas algunas actividades más durante la semana para tratar de garantizar nuestra fuente de trabajo, ¿no? Luis Medina, gracias por el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿eh? No, gracias a ustedes por la difusión. Un abrazo de todos los compañeros de PepsiCo. Gracias por la difusión. No, por favor, a ustedes, ¿eh? Hasta luego.